Muy buenas noches, bienvenidos a este Dub Night número 91 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Aquí estamos Moreno, Mr. Brown, al que saludo. Buenas noches, Moreno. Buenas noches, Otto. Buenas noches a toda la pandilla del Dub Night que nos está escuchando en este número 91. Seguimos festejando el tercer aniversario y pues tenemos algunos estrenos de algunos discos, información acerca de los eventos que van a ocurrir el fin de semana con lo de Mumia. Y bueno, pues, estamos transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya saben por dónde escucharnos, por el radiozapote.org y también por el blog del Dub Night. Ya saben, por ahí estamos como todos los martes transmitiendo el Dub Night. Para no perder la costumbre, otra vez empezamos tarde este programa. Y también de antemano damos una a la auditoria de Dub Night, le ofrecemos una disculpa por no poder haber hecho lo que habíamos prometido la semana pasada, que el número 91 y el especial de King Earthquake, que por razones ajenas a nosotras tuvieron que cancelarse, pero pues hoy estamos aquí un poquito tarde, pero ya está aquí Moreno desde hace rato poniendo las canciones aquí para el auditorio del Dub Night. Y pues sí, tenemos mucha información en este día. Tenemos la información del Ecological Reggae, tenemos la información de las sesiones que va a haber la siguiente semana, como dice Moreno. Vamos a tener también el reporte de la visita de King Earthquake, el reporte de la presentación de Majid Hoop, Mike Dub y Joe Pilgrim ahí también en Tláhuac. Y bueno, estamos felices porque finalmente pasaron muchas cosas este fin de semana importantes para el dub mexicano, para el movimiento Sound System, con la visita de King Earthquake, pero también en este caso para la gente que realiza festivales culturales autogestivos, con un concepto que escapan tratando de ser muy originales y auténticos, pues es el caso de Reggae Ambulante, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, mil felicitaciones a ambas organizaciones, a la gente que trajo a Mike Hoop, felicitaciones realmente por este esfuerzo, tanto también por la gente que trajo a King Earthquake, ¿no? Dub Club 39 y Rafa Valtierra, Original Session, pues también para ellos un big up, ¿no, Moreno? Sí, no, pues este fin de semana, como comentas, felicidades al Rasta Revolution, que por ahí estuvo también en otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión de la plática que hubo el jueves, que por cierto estuvo muy buena ahí con la sesión con los tres Sound System también, con el Sound System del Reggae Ambulante, con el Sound System del Zion Dread y también con el Sound System de King Craft, me parece, ¿no? Claro que sí, no tenemos realmente para qué hablar en este número 91. Pues saludamos a toda la gente que ya está conectada, que nos está viendo a través de la Dubcam, o también la gente que nos oye por el radiozapote.org 102.1 de FM XHRZ. Recuerden que no hay límites hacia la frecuencia libre. Estamos haciendo este número 91. Vamos a traer mucha información. Como ya lo dijimos, quizás hoy vamos a decirlo de este proyecto que ahorita también Dub Night, con el motivo del tercer aniversario, que se llama Dub Free Mumia. Estamos presentando este proyecto, hablaremos también de todas las actividades que se van a hacer en pos de Mumi Abu Jamal, un periodista radiofónico que está encarcelado en Estados Unidos. Y bueno, Dub Night FM este año se va a incluir en las celebraciones, ¿no? Sí, pues ahí también apoyando a la causa, como comentas, de este periodista que hace radio desde la prisión. Y pues bueno, recalcar la situación de las prisiones en general, ¿no? En todo el planeta, incluso con los presos políticos aquí en México también no es algo ajeno. Y pues bueno, se va a dar, andamos ahí chambeando el proyecto que se llama Dub Free Mumia. Y como comentas, Mumia, de tener una sentencia a muerte, hace 2 años ya le quitaron la sentencia a muerte y pues solamente quedó, bueno, no solamente es un decir, pero quedó a cadena perpetua, ¿no? O sea que pues de todas maneras hay como este tipo de situaciones para que no salgan, y con todas las pues degradaciones que implica, ¿no? Estar encerrado, estar en prisión. Muy bien, vámonos a canción. La primera canción que vamos a escuchar es de un álbum que se llama Jerutical Stepper, del artista Jerutical Stepper, publicado en la Net Label, que se llama Dub Key. Entonces vamos a escuchar esta canción que se llama Jerutical Step. Estamos en el Dub Night. Thank you. WC diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights, do Distrito Federal, cidade do México. So get in touch with Dub Night, I'll give you the high sight. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. Así es, regresamos a este número 91. En estos programas vamos a estar revisando algunos álbumes, como ya lo dijimos en el y lo anunciamos en el programa. En el evento de Facebook lo anunciamos, vamos a estar dándole una revisada a unos álbumes de este álbum que se llama Your Radical Steppers de Dub Key. También estaremos revisando y dándole una escuchada a ese álbum, Elephant Bass, donde participa el proyecto mexicano Mexican Bass. Mexican Stepper. Bueno, entonces, como ya dijimos, estamos muy contentos de que este fin de semana la Dub Session haya estado al máximo, de que haya habido ofertas culturales de, en este caso, los que la gente que decidió ir a ver a King Airquake, la gente que decidió ir a ver a Majid, y bueno, que positivamente pudieron desarrollarse ambas actividades, ambos festivales, y para la fortuna de todos, pues, con buen en buenos términos, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, ¿no? Ya como comentas, ya el Sound System ya va avanzando poco a poco ahí. Pues también estuvo muy buena la sesión de King Herbert, ¿no? Pues ya con el Sound System. Y también pues ya el Rasta Revolution también ya como un festival ya pues consolidado, ¿no? Con todas las actividades. Sexta edición. Pues sí, realmente resultó, pues también ellos tuvieron una semana cultural con gran convocatoria, como tú dices, una jornada académica en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el miércoles una rodada, el jueves una jornada de reflexión sobre el Sound System, ahí en el Salón Bombay, y después el sábado un festival, ¿no?, de clausura allá en los rumbos de Tláhuac, donde también tuvimos el gusto de ahí estar y compartir, ¿no? Sí, ¿no? Como comentas, pues ya este festival en su sexta edición, haciendo ya varios eventos, desde la rodada, este evento cultural en la UNAM, y pues el jueves también, ¿no?, con la charla del Sound System. Donde hubo muchas reflexiones, ¿no? Estuvo muy interesante también, ¿no? Sí, platicaremos de todo eso más a fondo. También la gente que trajo aquí Netquake con dos sesiones y dos presentaciones. Y la verdad nos vamos con un buen sabor de boca del señor Netquake, que realmente vino a todos a refrescarnos y a enseñarnos el camino del Sound System, ¿no? Para toda la gente que le gusta el dub, muy bueno, y que lo estuvo escuchando, bueno, también muy, muy, muy buenas cosas, ¿no? Por otra parte, queremos anunciarles a ustedes que vamos a tener fiesta del Dub Night, ¿o no, Moreno? Sí, bueno, como comentas, pues para cerrar el año, ¿no? Seguir con la fiesta. Así es, gente. Pues tenemos la fiesta del Dub Night, se va a realizar a cabo el jueves 19 de diciembre del 2013. Y va a ser esta actividad la vamos a realizar junto con los organizadores del Ecological Reggae, y va a ser en el Salón Calavera el jueves 19 de diciembre. Va a ser gratuita, la entrada es gratuita, y va a haber un cartel de dub, y va a estar por ahí nuestro amigo Tormind Dub. Se va a aventar una pequeña sesión ahí en el Salón Calavera el jueves 19, una actividad que también se hace gracias a los organizadores del Ecological Reggae, que va a ser su última prefiesta antes también de irnos al festival Ecological Reggae, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Pues saludamos y agradecemos a la pandilla del Ecological por todo el apoyo que siempre pues ha brindado ahí al Dub Night, pues ahí avanzando, chido, gracias a la pandilla, y pues va a ser el 19, ese mismo día también es la salida para el Reggae Camping, ¿no? Sí, también tenemos que empezar a pensar cómo vamos a regalar esa cortesía, Moreno, Mr. Brown, de la gente que se quiere al ecológico, al reggae, y Dubnai va a tener una cortesía para ellos, ¿no? Sí, pues también agradecemos también por la cortesía que dan al auditorio, y también al auditorio por participar, ¿no? En la ocasión pasada fue una dinámica muy buena la que se armó por acá, ¿no? De armar una foto con el tema de la playa, ¿no? Del mar. Sí, vamos a entonces a someter una vamos a hacer una pregunta ahorita ahí en el muro del Facebook para preguntarles cómo se quieren ganar esta solo es una cortesía, pero es un viaje, ahora sí, como digan, todo pagado, ¿no? Allá a Playa Paraíso Guerrero para asistir al sexto ecológico, al reggae, pues realmente que es también es la última actividad del año, ¿no, Moreno? Para cerrar con broche de oro y con un cartel completamente mexicano, ¿no? Desde el Mexican Stepper, el Unidub Stereo, hasta pues el Torma en Dub, ¿no? Ahí como platillo principal también, ¿no? Sí, que vamos a tener el gusto de que esté ahí, nos acompañe, ¿no? A la ecológica, al reggae, todo el Dub Night. Obviamente llevará todos esos pormenores, ¿no? Sí. Bueno, sí, dime. Sí, pues como comentas, este festival se llevará el sexto, y pues ahí hay una dinámica. Bueno, más bien escriban para que pues nos digan cómo quieren ganarse esta cortesía, ¿no? Claro que sí. Entonces vamos a escuchar este promo a propósito del Ecological Reggae. Regresamos. Sexto Ecological Reggae, Caravana de Conciencia Ambiental, Playa Paraíso Guerrero, diciembre 20, 21 y 22. Con la presencia de Tornay Dub, Unidub Estación, Bungalow Dub, Aliens Dread, Mexican Sound System, Dub Dilla, Hickory Dub, Los Babuinos, Mexican Stepper, Sirius Dub, Joshua Selector y Sister Yvonne, Nahual Dub, Hermandad Rasta, Mystic Revelation, Ya Sound, Black Roots, Mikey D, Ya Childs, Yader Selecta, Dread Lions, Iniciativa Dancehall Crew, DJ Zero y Gabs Sparrow, Jungla Reggae, DJ Dubins, Caliste Dub, Rufus, Unidub Stereo, Bubba Roots, Dub Alta Fidelidad, Babylon Centra, Aika iDub, DJ Dan, Fuego, Malabares, Graffiti. Puntos de preventa autorizados: Ciudad Nezahualcóyotl, Coyoacán, Ajusco, Xochimilco, Izcalli. Metros, Allende, Juárez, Lagunilla, Buena Vista, Politécnico. Para mayor información, busca el evento en Facebook, Sexto Ecological Reggae, Caravana de Conciencia Ambiental. Una producción orgullosamente mexicana. por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Radio Zapote. Dub it, please. Dub Night. Dub Night. Tune in to the Dub Night. Regresamos a este número 91. Estamos escuchando este álbum para toda la gente que le gusta este del stepper, muy bueno, que se llama Jurassical Stepper, del sello Dubkey. Me parece que es holandés. Bueno, estamos escuchando muy buen álbum. Saludamos a toda la gente que ya nos está escuchando, sintonizando el Dub Night. Saludamos al Rutman Selecta, que está conectado con nosotros. A Olin de Gualyome, Dub Olin One Stein, también saludos a él, hasta la ciudad de Jalapa. También saludos a Exis del GRK Crew y también a Liz, que también nos están escuchando. Bueno, muchas buenas noches a todos. Gracias que nos están siguiendo esta conversación. Hasta Nessa también, ahí va un saludo al Cáncer de ES2H. Bueno, también a Karina Morales, que nos está escuchando allá también en el Cat de Punk. También muy buenas noches. Pues aquí estamos llevando este número 91 del Dub Night. Ahora, pues con mucha información todavía acumulada. Y bueno, también contento de estar aquí con nosotros. Ya extrañábamos los micrófonos. Nos habíamos sentido un poco incómodos con esta situación de a veces no tener el programa el martes o el jueves, en este caso que prometimos una sesión especial con Keen Earthquake, pero sin embargo, muy bien, la gente que felices de que haya venido Keen Earthquake a México y tocado en el sistema, en los dos sistemas, pues me parece no más importantes en el sentido del dub no moreno. Un saludo también para Zion Raid Sound System, que asistió con su sonido, ¿no? Al sonido. Bueno, pero nosotros sabemos que tanto Ome Pan Mehum como Jack Oman son, en este sentido, pues los dos son systems que ahorita están alojando, hospedando a gran cantidad de proyectos, en este caso que vienen de fuera a presentarse aquí en México. Sí, no, pues ya se va escuchando su madurez que pues van teniendo, ¿no? Tanto los procesos conectando y todo en el sonido. Y pues con esta sesión a mí me tocó ver la de Otman de Pan Mehud, y sí fue una sesión muy buena, ¿no? Con King Hardware. Y pues también comentas ya Command, ya tiene ahí rato dándole, y pues también ahí se unió, ¿no? El Zion Dread. A mí sí me hubiera gustado también poderle caer a esa sesión, ¿eh? Sí, realmente fue algo pues muy, que donde hubo mucha vibración, la sesión específicamente del domingo, donde pudimos escuchar a Keen Earthquake la rienda suelta, ¿no? Sí, con gran detenimiento, entusiasmo, estaba ahí la gente. Y felicitaciones porque aunque se convocó en domingo, hubo la gente necesaria para sentir, pues todo así, sentirnos felices, así bailando ahí en la pista de baile. Sobre todo también un escenario pues muy ad hoc, muy natural, ¿no? Digamos que es esa chinampa ahí frente al Club Alemán, que hacen unas sesiones realmente, la presencia del agua también hace una sesión especial, ¿no? Y bueno, la presencia de la gente, bueno, muy buena vibración, ¿no? Sobre todo el sonido realmente muy poderoso, ¿no? Sí, ¿no? Ya tiene sus propios hay artilugios de cómo hacer su música este tío, ¿no? Bastante pesado, ¿no? Así es. Y bueno, mira, tenemos ahí, estamos escuchando, como ya lo dijimos, a Jarrutical Steppers, muy buen álbum. Vamos a estar revisando este álbum hoy en día. También ahorita estaremos poniendo algo de este álbum que se llama compilatorio, que se llama Elephant Bass. Es un acoplado donde participa el proyecto de México, el Mexican Stepper, a quien mandamos un saludo. Y vamos a estar poniendo algo de este álbum, ¿bien? Entonces recuerden ustedes que estamos aquí en el Dub Night. Se queda con el Mexican Stepper de este acoplado que se llama Elephant Bass Volumen 1. Regresamos. Sexta Ecological Reggae, Caravana de Conciencia Ambiental, Playa Paraíso Guerrero, diciembre 20, 21 y 22. Con la presencia de Tornado Dub, Unidub Estación, Bungalow Dub, Aliens Dread, Mexican Sound System, Dub Dilla, Hickory Dub, Los Babuinos, Mexican Stepper, Sirius Dub, Joshua Selector y Sister Yvonne, Nahual Dub, Hermandad Rasta, Mystic Revelation, Jazz Sound, Black Roots, Mikey D, Ya Childs, Yader Selecta, Dread Lions, Iniciativa Dancehall Crew DJ Zero y Gabs Sparks, Jungla Reggae, DJ Dubins, Caliste Dub, Rufus, Unidub Stereo, Bubba Roots, Dub Alta Fidelidad, Babylon Centra, Aika iDub, DJ Dan, Fuego, Malabares, Graffiti. Puntos de preventa autorizados: Ciudad Nezahualcóyotl, Coyoacán, Ajusco, Xochimilco, Izcalli. Metros, Allende, Juárez, Lagunilla, Buenavista, Politécnico. Para mayor información, busca el evento en Facebook, Sexto Ecological Reggae, Caravana de Conciencia Ambiental. Una producción orgullosamente mexicana. Pues escuchamos al Mexican Stepper, una producción que se llama Elephant Bass, un disco acoplado donde participan muy buenos proyectos, todos, la mayoría de ellos de Francia, y muy recomendable. Pondremos la liga más al ratito en el evento del Facebook, ahí pondremos la liga para que usted, la gente, lo pueda descargar. Y es música que vamos a estar revisando en estos programas, sobre todo el de este programa, el 91, y en el 92 también estaremos revisando algo de esta música, y estaremos revisando música nueva, lo que hemos estado ya tocando, que ya está listo, material de Waljome Dub, que se llama Wicked Minds, y también el álbum de Doble Dilla, que también ya está listo para salir ahí en la disquera Green Beats Net Label. Es música que ya estaremos empujando, que ahorita es música fresca, música que tiene poquito de ser lanzada, y bueno, aquí en el Dub Night ya una tradición, pues, tener música fresca, ¿no, Moreno? Sí, no, el álbum de Nahual Jump ya es esperado por mucha gente, ¿no?, desde hace rato, y que ya casi le llegó la hora de ser publicado, ¿no? Y el Benja ya también ahí chambeándole, también en este diciembre. Es los dos discos que saca Green Beats, Neil Ledo, ¿no? Recuerden ustedes entonces que tenemos una cortesía para el Ecological Reggae, que va a ser los días 20, 21 y 22 de diciembre. Un viaje redondo a la playa Paraíso Guerrero a ver al Ecological Reggae en esa sexta edición que viene Tornado Dub. Es el artista principal, producción orgullosa de mente mexicana. 2 días de festival. El primer día, donde, según la información del evento, pues hay, para la gente que le gusta el roots, el dub, hay, y también para la gente que le gusta el dancehall, también hay un día dedicado. Hay artistas de dancehall, hay artistas de reggae, hay artistas de dub, también hay unos ya empiezan a meter música dubstep. Y bueno, variado. Sí, y un cartel mexicano también. Y bueno, entonces tenemos una cortesía para la gente que quiera acompañarnos al Sexto Ecological Reggae. Pues todavía no sabemos cómo lo vamos a regalar, ¿no? Nosotros queremos saber si ustedes están ahí despiertos, que nos digan cómo regalamos esta cortesía al Ecological Reggae 2013. Y vamos a tocar algo del buen Tornado Dub. El buen Tornado Dub, que en este caso es el artista principal del festival, el artista estelar. Y también por ahí confirmamos una visita que va a ser Tornado Dub aquí a las instalaciones del Dub Night. Otra vez lo podemos tener este año, ¿no, Moreno? Bueno, pues bienvenido otra vez a carnal Tornado Dub, que pues va a estar sesionando en el sexto festival, y chance ahí se avienta un CD ahí en la fiesta del 19, ¿no? Ah, sí, eso es más que seguro, ¿no? Eso es, pero que súper seguro, que en la fiesta que vamos a celebrar junto con el Ecological Reggae, que es la última prefiesta, ya la prefiesta de Vámonos, el jueves 19 de diciembre, en el Salón Calavera, en la tarde, entrada libre, donde va, donde vamos a estar ahí celebrando en el Dub Room los 3 años de Dub Night, y además vamos a estar tener ahí al Torma, que se que pueda él también rifarse un set, ¿no? Antes de irse ahí a la Ecológica al Reggae, ¿no? Sí, pues gracias otra vez a esa pandilla, también a la pandilla de la Hermandad Rasta, ¿no? Del lugar. Sí. Por alojar el evento. Vamos a tocar algo de Termin Dub, algo que está, que es de su nuevo disco. Esa canción se llama Ambition. Estamos en el Dub Night. Escucha esto. Thank you. Dream. So get in touch with Dub Night, give it a high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it. Tune in to the Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Seguimos en este número 91, escuchamos a Torment Dove y también a una canción que se llama And Beyond, y ahí la pusimos el versículo, la reading, y también pusimos la versión con el Ya Mighty de aquí de México, un MC que le hace desde hace rato a la cantada, todo en inglés, lo hemos tenido también aquí en el Dub Night. Le mandamos saludos, ese track le quedó muy bien ahí al Torment Dove. De esto y más presentará Torment Dove ahora en el sexto Ecological Reggae, allá en Playa Paraíso. Creemos que es un artista, pues, de los más representativos del movimiento Dove, aunque no toque mucho aquí en el Distrito Federal, pero es de los productores pesados que salen allá, presentan en Europa, que se presentan también más en la escena electrónica, pero todo esto con el concepto of Dub, y bueno, ya lo veremos aquí también en el Dub Night 93, lo veremos al Torma, en el Dub Night 93, lo veremos ahí en la fiesta del Dub Night en el Salón Calavera que realizaremos el jueves 19 de diciembre junto con la gente de Ecological Reggae, en una prefiesta que va a haber y también va a ser como un showcase ahí de las canciones de ahí, una leve probada de lo que veremos ahí con el Torma Indume en el Playa Paraíso, ¿no? Pues él justamente viene nada más a sesionar a este festival en Playa, pero por ahí conseguimos una manera de poderlo ahí tener ahí en el Salón Calavera, ahí que pueda sesionar para toda la gente del Dub Night. Y bueno, pasando a otra cosa, les tenemos noticias, y bueno, ahora esta información está relacionada con las actividades del Comité Mexicano Amigos por Mumi Abu Jamal, que como ya hemos dicho en este programa de hace varias emisiones, nos unimos a pues este movimiento que trata de llevar a Mumi Abu Jamal, un periodista radiofónico ex Pantera Negra, un periodista de color que lleva más de 32 años en prisión, acusado de un crimen que no cometió, que ya 32 años de que hay comités en Estados Unidos y en todo el mundo a favor de Mumi Abu Jamal, pues se tiene la sospecha, la sociedad civil, de que la fiscalía actuó de mala manera, ¿no? Con dolo, ¿no? Sobre todo racismo, ¿no? En el proceso, ¿no? Sí, como comentas, es por eso que el 9 de diciembre se hacen una serie de actividades alrededor de este actor político que como comentas, le atribuyen ciertos crímenes que no cometió por cuestiones de racismo, ¿no? Por pertenecer a las Panteras Negras y a MUB, que son movimientos de gente negra, ¿no? Y pues bueno, todo se va a llevar a cabo una serie de actividades. Me parece que la primera va a ser el día jueves 5 de diciembre, en el Auditorio Che Guevara. Se va a presentar el documental Cointelpro 101, acerca de Mumia, para que tengan más información. Estos documentales Pues también tienen bastante información acerca de lo que sí es Mumia Buyamal y cuál es su trabajo, ¿no? Cuál es su labor radiofónica y periodística también. Así es, entonces y además el domingo 8 de diciembre habrá una tardeada por la libertad de Mumia Buyamal. Esto va a ser en el antiguo Café de Nadie, que está en la calle San Luis Potosí 121, ahí en la colonia Roma, donde se proyectará el documental La Justicia Prueba, el caso de Mumia Buyamal, una mirada al libro Pantera Negra, el arte revolucionario de Emory Douglas. También va a haber música en vivo por el colectivo ARH Al Intifada. Va a estar Duba Alta Fidelidad y Masaire, el colectivo Luna Negra y el MC Shosulu. Esto va a ser ahí en el domingo 8 de diciembre en el antiguo Café de Nadie en San Luis Potosí. Y bueno, llevemos a Mumi a casa. Es un proyecto que, pues, de carácter internacional, apelar a la solidaridad internacional por la inocencia de Mumi en todo este proceso. Y bueno, aquí hay un comité en México y va a ser una actividad también el lunes 9 de diciembre a las 12 del día frente a la Embajada de Estados Unidos. Bueno, con la presencia de mucha gente, sobre todo un gran cartel de hip hop, entre lo que se encuentran Indios, Argelia Guerrera, Facto MC, Voces Clandestinas, va a estar Nahua Tecuani, Grita al Progreso, Tiempo y Azeta, Rebelde, Jorge Salinas, Eva Palma, va a estar el colectivo Dub Night, también en esa actividad, el ARH Al Intifada, Jackie MC, Cuculcán Sonido Antisistema. Esto va a ser el lunes 9 de diciembre, frente a la Embajada de los Estados Unidos, a partir de las 12 de día y me parece como por ahí de las 5 de la tarde, ¿no? Sí, y bueno, lo importante del evento es que va a ser ahí en la embajada, que pues es precisamente decir no a todos los sistemas de justicia y de represión que hay en todo el mundo, y que bueno que estos sistemas de justicia estos modelos se están importando de Estados Unidos, ¿no? Y estamos viendo claros ejemplos aquí en México, como comentábamos, con cárceles en Los Icha, ¿no? En lugares así indígenas, que lo que hacen es nada más meter gente por ciertas cuestiones de tierra, peleas de tierra, cuestiones así. Bueno, también está el caso del profesor Pakistán, y bueno, recientemente todos los presos del 2 de octubre, que por cierto ahí hay noticias del compañero Mario González, que pues su salud está ahí en riesgo por estar en huelga de hambre y pues todas las condiciones que está pasando, ¿no? Entonces eso es lo importante, lo imprescindible de este evento es eso, ¿no? Decir no ahí en la embajada a todos estos sistemas de justicia que pues se están importando, ¿no? Y bueno, hemos estado muy de cerca con gente de, pues en este caso del Comité Amigos por Mumia mexicano, y bueno, hemos decidido el Dub Night en realidad de empezar a hacer una campaña, digamos un proyecto en el marco también del tercer aniversario del Dub Night, pero tratando de solidarizarnos más a fondo con Mumia Buyamal. Pues en realidad él es un periodista radiofónico, realmente labor que con la que nos sentimos identificados en este programa. Es por eso que estamos lanzando pues un proyecto para difundir, ¿no?, la obra de este preso político afroamericano llamado Mumia Buyamal. Bueno, como ustedes saben, destacado periodista y activista político, pues, condenado a muerte, a pesar de la evidencia de la manipulación de testigos y la mala conducta de la fiscalía, ¿no? Bueno, todos estos, nosotros queremos dar a conocer esta obra de Mumia. Todo ha sido publicado, todo su obra, su pensamiento, ha sido publicado desde prisión, desde Pensilvania, ¿no? Sí, desde ahí hace toda la labor periodística que Bueno, ahorita como comentas, de pasar del corredor a la muerte a una prisión de mediana seguridad, que bueno, que tiene aún la condena de por vida, él hace y ha hecho toda una serie de trabajos radiofónicos, los cuales son muy puntuales, críticas muy puntuales acerca de temas muy importantes en todo el mundo, ¿no? Desde las guerras en Irak y, no sé, la historia, también temas como la educación, la música. Y sí, su trabajo de Mumia, todo ese ha sido compilado en una página que se llama prisionradio.org. Y bueno, ahí si quieren checar, ahí hay bastante información, ahí hay varios escritos, traducciones. Y lo que también tratamos de dar a conocer en este disco o en este material es, como comentabas, es todo darle difusión a esta serie de obras, ¿no? A algunos temas en particular que bueno, la banda ahí pues anda escogiendo, ¿no? Así es. Entonces, estamos presentando este proyecto, Do Free Mumias es el título para este proyecto. Nos van a estar ayudando la gente de aquí de Radio Zapote, nos van a estar ayudando, también nos va a estar ayudando la gente de Green Beats Net Label. Y bueno, nosotros tenemos la iniciativa de convocar artistas a contribuir con obras en contra de la política que trata de sofocar y aplastar el espíritu crítico y revolucionario de Mumia. Ahora en un escenario post ejecución, pues ahora está él condenado a cadena perpetua. Entonces pues tenemos ya, vamos a iniciar con un trabajo de en pos de la, pues ayudar en una campaña solidaria en Mumia. Vamos a empezar a recopilar obra para sacar unos discos ahí en Green Beats Net Label. Y bueno, ya se han dado varios intentos, ya se han dado hay un disco ya publicado que se llama Reggae Free Mumia, de ahí tomamos el nombre, pero en este caso Do Free Mumia, donde vienen varios artistas, en este caso viene Big Mountain, Don Carlos, The Revelation, Rashai, Love Foundation, Sister Carol, Clinton Fearon, John Brown, Wadigan, The Vertical Crew, Horace Ferguson, Nati Remo, y Cool Breezy, Ten Stelling, Jack Warrior, y bueno, y gran cartel en ese disco, ¿no? Ese disco fue publicado en el año 2000 y es en este caso es también un esfuerzo por tratar de exigir, ¿no? De solidarizarnos con Bomi Abu Yamal, ¿no? Sí, no es lo prescindible o lo importante que tiene la música por sí sola, ya tiene un valor, ¿no? Pero agregándole este tipo de elementos como la lucha social, tener implícita un compromiso con todo este tipo de luchas, ¿no? Con este todo tipo de formas de ver la vida, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a escuchar entonces un par de canciones que vienen en este acoplado que se llama Reggae Free Mumia. Son una canción es de bueno, la producción es de Jack Warrior y Ten Stelling, y los vamos a escuchar ya en este momento. Primero la canción de Ten Stelling que se llama Liberation. Bueno, estamos en el Dub 9, regresamos. It is a gradual process, so be wise, my friend. Yeah.

Y bueno, va a estar sonorizado por Conciencia Ambiental Sonora, que es este sonido, este móvil ambulante de el Motec, ¿no? Bien, pues qué bien por el evento del toquín y el concepto también del Motec, ¿no? Ya muy interesante por ahí, el que lo haya visto, de su sonido ambulante, que es completamente, ahí funciona con celdas solares, ¿no? Ahora, miren, como ya lo habíamos dicho, este viernes 6 de diciembre, en el Club 39 hay una sesión de Reggae Dub Dubstep Jungle. Y va a estar tocando el Majestic Sound y haciendo el feat con Jamaity. Jamaity, que está en todas las tocadas, está pegando con tubo el Mighty. Además va a estar Maroso Dubs, Natural Life, va a estar Acid Estepa y los DJs de casa, ¿no? Leopard Dub, DJ Dan, Caliste Dub. Esto ya saben ustedes en el de Dub Club Bucareli 39, Metro Juárez, ¿no? Ahí por el centro histórico. Sí, también seguramente el sábado tendrán otra sesión. Y también a la gente de Nesa, el Jazz Sound System y el Music Revelation siguen haciendo las fiestas. Ahora han cambiado mucho de lugar, pero siguen haciendo las fiestas. Están sesionando en el Carrusel, también están sesionando en el Tumbao, que son lugares que la gente de Nesa ubica para donde se lleva a cabo el reggae music, el top music. Y también estarán, me parece que Ruthman me platicaba que también en La Jarra, un lugar ya bien clásico para la gente de Nesa. Entonces están haciendo las fiestas, están alternando los lugares donde sesiona Jazz Sound System y Mystic Revelation, que acaban de tener una sesión también en la semana pasada con Dubmatix, que me dicen que estuvo muy buena. Pues estuvo Dubmatix y MC Tanzanite ahí echando la vibración en este salón, en el Tumbao. Pues qué positivo también para la gente que sigue haciendo reggae music en el barrio, ¿no? Y ustedes saben que el domingo está la tarteada por la libertad de Mumia Buyamal. Y bueno, estará, como ya lo dijimos, en esa tarteada en el antiguo café de Nadie, San Luis Potosí, va a estar AR Chad Intifada, Aldo Alta Fidelidad y Masaire, Colectivo Nuna Negra, MC Shosulu, además de la producción del documental La Justicia Prueba, el caso de Mumia Buyamal, el arte revolucionario de Emory Douglas, y vamos a estar ahí Dubnai FM, ¿verdad, Moreno? Escuchando tocando unas piezas también que hemos preparado, ¿no? Sí, pues ahí andaremos dándole ahí con un feat con la Masaire también, ¿no? Sí, también queremos mandar un gran, gran saludo a nuestros amigos que estuvieron, artistas que estuvieron en el Reggae Ambulante, en el Festival Multidisciplinario Raza Revolution Reggae número 6, que se llevó a cabo en el pueblo de Tláhuac, al aire libre. No, bueno, hacía buen frío, pero realmente muy buen sonido, la gente, pues muy buena sesión. Un saludo para Mike Dub y Joe Pilgrim desde aquí, desde el Dub Night número 91, la Escuela Nacional de Antropología. Pues les mandamos un saludo, ¿no? Sí, pues a toda la pandilla que estuvo también en el sexto festival, que duró hasta el amanecer, ¿no? Ahí como comentas, en el pueblo de Tláhuac. Hasta las 6 de la mañana. Sí, ya viendo el sol y escuchando música. Escuchando música, sí, buen ambiente la ciudad naciendo, ¿no? Y bueno, la gente comenta que fue muy bonita sesión, que estuvo fabuloso. Hay mucha gente felicitando al comité organizador, ¿no? Y como ya lo dijimos al principio, ¿no? De este programa, qué positivo que las sesiones que se llevaron a cabo este fin de semana, tanto la de King Earthquake como la de Mike Hoop y Joel Pagram, se hayan podido llevar así, realizado en buen fin, ¿no? O sea, iniciado con toda la vibración y acabado también con toda la vibración positiva, ¿no? Sí, pues felicidades a toda esa pandilla por el esfuerzo que requiere todo este tipo de actividades, ¿no? Sí, o sea, también por ahí se comentaba de la visita de King Earthquake, así que a lo mejor puede que sea la última, ¿no? Y no, nosotros deseamos que King Earthquake pueda regresar, ¿no? Muy pronto aquí a México. También

But there's a funny thing about rebellions and revolutions. They may begin one way, but no one knows where they will end. That's the nature of revolutions. The voices of America's pundit class have apparently forgotten that the founders that they like to revere and praise as prophets of freedom were, well, revolutionaries who stood against the most powerful empire of the age, the British, with little help and money from the French. The very notion of having a nation without a king was, well, a revolutionary idea. That's why when France had its revolution a few years later, the crowned heads of Europe got together, conspired really, to beat them into the ground. For back in those days, the conventional wisdom was that kings and queens ruled by the will of God, hence the divine right of kings. The American, French, and Haitian revolutions. Get in touch with Dub Knight, give it a high sight. Don't miss it, yeah? Dub Knight. Bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. We'll be right back. Así es, ya estamos en la recta, la final de este número 91. Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, esto es el Dub Night. Recuerden ustedes, no hay límites a la frecuencia libre, 102.1 de FM, XHRZ, se transmite el Dub Night. Un saludo también para la gente, toda la gente que está al pendiente de esa transmisión, que está ahí con nosotros, ahí a todos ellos, pues muchas gracias por estar aquí, ¿no? Por seguir esta transmisión toda la noche. Pues ya Moreno estaba aquí poniendo los dubs después de las 9 de la noche. Nosotros pudimos entrar ya un poquito después de que organizamos la información, de que les trajimos las noticias, bueno, todas ellas positivas, ¿no, Moreno? Sí, pues saludos y gracias a la banda que siempre está conectada desde las 9, aunque ya saben que empezamos un poquito tarde, pero ahí andamos, como siempre, dándole al Dub Night con mucho gusto para toda la pandilla que siempre pues hace posible, ¿no?, que lleguemos a ustedes también. Si escuchamos unas piezas de aquí del colectivo del Dub Night Crew, son piezas que se van a presentar próximamente en un disco que estamos preparando. Todos ellos van a ser en tributo a Mumia Abu Jamal, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, es una chamba ahí para, en apoyo y difusión a este preso político. Y bueno, pues resaltar todo el discurso, que es muy importante y muy puntual sus críticas que tiene. Sí, un cronista de la vida, de la condición humana. Y bueno, colega de nosotros en este ámbito de la radio, es por eso que nos queremos expresar. Bueno, estamos en solidaridad con él, ¿no? Y no queremos verlo en la cárcel. Nosotros sabemos bueno, del racismo no predominante en la sociedad norteamericana también. Bueno, aparte de que a eso el racismo lo aumentas, de la situación de esta onda de los oficios más difíciles, ¿no?, en estos momentos son el periodismo, ¿no? Y más cuando pues en este caso se tiene este tipo de visiones ante el sistema, ¿no?, ante todo esta forma de corrupción, ¿no?, de capitalismo, de consumo, ¿no? Y pues bueno, es por eso que pues también la radio, bueno, la música, la radio, estamos en una radio libre y comunitaria. Y pues también ese es el impacto o la influencia que también, pues, no sé, la necesidad en la que se ve envuelto todo esto, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, entonces en este ámbito vamos a lanzar ya la convocatoria próximamente para empezar a recopilar la obra, para hacer discos en favor de la libertad ya de Mumia Abu Jamal, de su cárcel de Pensilvania. Y vamos a publicar un disco ya próximamente también tratando de divulgar el pensamiento de Mumia Abu Jamal. Sobre todo es como una arte sonoro, ¿no, Moreno? Una pieza de arte sonoro. Montamos los discursos de Mumia Abu Jamal sobre unos dubs, ¿no? Sí, y como comentas, pues hacemos el llamado, la convocatoria abierta a toda la pandilla que anda ahí produciendo dub también, si se quiere apuntar ahí con unas rolas y pues también para apoyar la causa, ¿no? Sí, entonces ya como ustedes lo escuchamos, ya estaremos llevándoles pues todos los detalles, ¿no?, de este proyecto, todo su cauce. Ahorita agradecemos, ¿no?, porque está Radio Zapote, ahí Green Beats, ¿no?, dándonos el respaldo, ¿no? Sí, pues muchas gracias y saludos a esa pandilla que también hace posible todo este tipo de trabajos, ¿no?, de chamba. Así es. Vamos a escuchar una de las últimas canciones del programa. Miren, esta canción es de Brother Pilgrim, un remix de su servidor. Y aprovechando que están escuchando el programa, Brother Pilgrim y Mahit Hoop, un vivo para ellos, ¿verdad, Moreno, Mr. Brown? Un saludo. Esperamos que vengan pronto otra vez, ¿no? Oh,

programación variada, como el día de mañana, ¿no? Que se transmite la tercera raíz. Sí, tercera raíz. FM. Un programa especializado en música reggae. Y aquí está el Dubnag FM, un programa especializado en música dub. Y bueno, hoy en este programa trajimos todas las noticias del fin de semana, la visita de King Erko y la visita de Mike Hub y Joy Pilgrim. Llevamos todas las sesiones, van a haber sesiones ahí en el Club 39, el Tumbao, en ESA, el Carrusel también en ESA. Y bueno, también está el Doble Dila y Corrasco Comán tocarán también el sábado 7 de diciembre ahí en el Jungla Reggae. La sesión de los Dubermans y Unidope Estación allá en Tecamac también el sábado. Y bueno, entonces ahí este número 91 que se extingue, pero los esperamos en el número 92. Estos ya casi son los últimos programas de este 2013 que se fue de volada, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, pues ya solamente quedan un par de sesiones, ¿no? Ya para concluir el año. Y pues vamos a cerrar también con la visita de Torma, como comentas. Ojalá lo podamos tener aquí otra vez en el Zapote. Igual ya para cerrar el fin, ¿eh? Sí, escuchemos músicas, pues, Torma in Dub. Escuchemos al Mexican Stepper también. Una buena canción. Y vamos a despedirnos de este disco que se llama Elephant Bass, que está en formato libre. Que mire, nada más que usted tiene música de Dub Salon, In Jam, Dr. Dobius, Phonian Floor, también está el Mexican Stepper, está el Dub Normal. Ah, fíjate que platicábamos hace poquito con Dub Normal, él dice que nos oye por la mañana, ahí en Hungría, nada más y nada menos, Moreno. No, pues saludos hasta allá, que nos está escuchando. Sí que... Dub Normal. Sí que... Pues sí que increíble, pero sí hasta Hungría se está escuchando el... Dub Night. Dub Night, sí. Y estoy buscando esta canción que viene justamente. Ya próximamente ya... platicaremos con Dub Normal, pero vamos a despedirnos con esta canción de este álbum que se llama Elephant Bass. Ya publicaremos ahí en nuestra página de Facebook La Liga, esa canción que se llama Dub Normal y Sensity de este álbum Elephant Bass Compilation Volumen 1, una canción que se llama Stepa Andem. Bueno, Moreno, nos estamos despidiendo, nos vemos en el número 92, ¿no? Buenas noches a toda la pandilla, buenas noches Oso, pues nos vemos en el otro episodio de Dub Night. Así es, a nombre de el titular de esta emisión, que es el Famerus Dub, eso fue todo, nos vemos en el número 92, se quedan con esta canción que se llama Stepa Andem, Dub Normal y Sensity. Please up, to play in a stepper style, you know. Sin, let's come again, no. Listen, moment. This is the stepper on them who make me go on. It set me to fighting those politicians. This is the stepper on them who make us one. Consensity and the freedom all in a competition. This is the stepper on them who make me go on. It set me to fighting those politicians. This is the stepper on them who make us one. Consensity and the freedom all in a competition. One day in a mirror. I receive a call. This was the dubmaker, the free normal. Yeah, while in lyrics in a the road run style, revolving and join to celebrate it with a smile. Boom, the stepping in at the front of our love song. This bass and scope make me bait in my foot and listen this rhythm and travel in Babylon. Give me the light as to start my ba ba ba ba ba join. This is the stepper and the moon make me one. It set me to fighting those politicians. This is the stepper on them who make us one. Consensity and the free normal in a competition. This is the stepper on them who make me one. It Excel me to fighting those politicians. This is the step of anti-movement one. Sensitive and a phenomenal in a competition. Show fire burning in a Hungary. Girl above your television and call of your team. Come with the sound system and dance like a beauty. Or smoke the urban feeling like a pretty. Rasta man in a dance floor. He come the big sound that you were waiting for. And that we become, that we become, that we become that for sure. Yeah, but up before we top it in a dance hall. This is the step of anthem who make me go on. He tell me to fight in those politicians. This is the step of anthem who make us one. Cause sensitivity end up being normal in a competition. When the sound system give a thanks to the Lord. My technique and my talk on a cut as that's word. I beat the badness and original record. There is the special song for my friend up in normal. This is the step of anthem who make me go on. He tell me to fight in those politicians. This is the step of anthem who make us one. Consensity and a phenomenal in a competition. This is the step of anthem who make me one. It tell me to fight in those politicians. This is the step of anthem who make us one. Consensity and a phenomenal in a competition. This is the step of anthem who make me one. It tell me to fight in those politicians. This is the step of anthem who make us one. Consensity and a phenomenal in a competition. This is the step of anthem who make me one. It tell me to fight in those politicians. This is the step of anthem who make us one. Consensity and a phenomenal in a competition. Dog Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Radio Zapote. Dog Night. So get in touch with Dog Night, give it a high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you. Tune in to the Dub Night. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, Cidade do México. Se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night.